Tantas promesas que se apagan hoy. Y no sabemos ni el por qué. Porque el amor se está muriendo, no. Tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, a oscuras y en su fantasía. Tantos amores se reencuentran hoy en todas las canciones y las poesías. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. El momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte solo y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, yeah. Tu olor, tu risa y tu alegría. Las cosas pasan y así es el amor, mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento. Es que tú te ibas, yo quería, sí quería, y yo quería, sí quería. Yo quería tenerte solo y que fueras para siempre. Las parejas que se aman hoy, y yo esta noche sin tu amor.